agora quem poderá me defender? Programa Câmbio com Marcos Lozanoff, o melhor do rock ibero-americano. Câmbio, câmbio, câmbio. Oficialmente abertas as veias rock da América Latina. No ar o programa Câmbio, com o melhor da nova música independente ibero-americana. Eu sou Marcos Lozanoff e estou aqui para apresentar a vocês, ouvintes, neste início de outono, bandas de todas as estações. Do México, da Espanha, Brasil, da Argentina. Isso porque iremos do novo metal colombiano ao indie pop dominicano. E teremos também algumas novidades nesta edição. A mais importante delas é dizer que o programa Câmbio, a partir de agora, além da Rádio Microfonia, também está sendo retransmitido pela Rádio Cocoa do Equador. Tudo pela integração alterlatina. Falando em integração, outra novidade deste câmbio é uma breve entrevista com o líder da banda instrumental argentina Tremor, logo antes do show que eles fizeram no Rio de Janeiro, no estúdio Audio Rebel, em fevereiro deste ano. Eu conversei com o líder da banda Tremor, Leonardo Martinelli. E tocando aqui ao fundo durante todo o programa, o disco Confessiones de Invierno da banda argentina Sui Generis, um verdadeiro clássico do rock latino-americano dos anos 70 e a primeira banda do genial Charly García. Abrindo os trabalhos as mexicanas Las Ultrasonicas, o grupo peruano Mangansoides e, para começar, a duplinha espanhola Papá Topo, que vocês ouvem agora. Câmbio. Thank you. Você está ouvindo o programa Câmbio com Marcos Lozanoff. Do que estão rindo? Câmbio. Enamorada del amor. Dicen que soy de coquetear y del romance. Pasión, mi borreguito y mi león, y siempre llena estoy de lío. Las manos, llévame a bailar, eres mi papito y yo tu talismán. Enamorada del amor, dicen que soy de coquetear y del romance. Qué loca soy. Oh, oh, oh. Enamorada del amor. Recoge tus cosas. Ao fundo aqui, Sui Generis, dando as boas-vindas com Bienvenidos al Tren, música do segundo disco da primeira banda do genial Charly García, chamado Confesiones de Invierno de 1973. E abrindo este primeiro bloco, tivemos Papá Topo, banda espanhola das Ilhas Baleares, com o doce tema La Chica Vampira, novo single lançado há pouquíssimos dias pela dupla Adriá Arbona Orero e Paulita de Maíz. Depois do Papá Topo, veio a banda de garage surf punk peruana Manganzoides de Lima, com a música No Más, do disco El Entierro de los Manganzoides. Fechando o bloco, Las Ultrasônicas, banda de ticas da Cidade do México, com Descocada, canção safadinha do disco Igualmente Safadinho, ou Si Más. Partiu o segundo bloco com a ótima banda porto-riquenha Calle 13, depois a rapper paulistana Lourdes da Luz, representando o Brasil aqui no câmbio de hoje, e fechando este segundo bloco, o cantor espanhol Joy Crepúsculo, exaltando todas as coisas buenas da América Latina. Câmbio. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. A meterle

ouvimos ao fundo Rasguinha Las Piedras, música do disco Confessiones de Invierno, da clássica banda argentina Sui Generis. Coisa linda. O primeiro tema deste segundo bloco veio da banda porto-riquenha Calle 13, formada pela dupla Residente e Visitante, com o tema Baile de los Pobres, do último disco Entre los que Quieran, que é do fim do ano passado. Depois de Caia 13, tivemos a rapper paulistana Lourdes da Luz, do grupo Mamelo Sound System, mas que aqui aparece em carreira solo cantando Andei, do seu disco de estreia. E fechando este bloco, que foi altamente bailable, o cantor Joy Crepúsculo com Tus Cosas Buenas, do seu último disco lançado este ano, Nuevo Ritmo. Partiu então o terceiro bloco com a banda uruguaia Mercy, antes os mexicanos Pijama Party e abrindo o bloco uma das melhores bandas da nova safra do rock argentino, os lindos, sujos, melódicos, maravilhosos, La Ola Que Queria Ser, tchau! Cambio. Con la influencia de tu mirada puedo hacer lo mejor de mí, puedo sacarlo afuera. Tienes mucho pelo en el cuerpo, estás cagándote de calor, como mi cerebro dentro de mi cabeza. Que te llega a las rodillas. cabello color morado, un poco de luz así brillantina. Dices que tu novio es algo pesado, me gusta esa falda de mezclilla. Iré, iré a verte. Ouvindo aqui ao fundo o disco Confessiones de Invierno, da banda Sui Generis, fundada pelos craques Nito Mestre e Charlie Garcia. A música é Aprendizar. Acabamos de escutar, por último no bloco anterior, a banda uruguaia Mersey, da capital Montevideo, com o tema Mute, do disco Sobredoses de Zanahoria. E antes do Mersey, tivemos a banda mexicana Pijama Party, da cidade de Monclova, com a música Banda de Chicas. Abrindo o bloco diretamente da pequena e bucólica Ciribel, próxima a La Plata, a grande e prolífica banda argentina La Ola Que Queria Ser Tchau, com a música Ojalá Que Este Verano Não Nos Matem, do último EP deles de mesmo nome lançado este ano. vamos agora com o punk rock equatoriano, muito bem representado pela banda Tanque. Destaque para a linha de baixo da música e para os ótimos vocais de Javier Miller. Depois vem a banda argentina Los Natas, fazendo seu já tradicional rock stoner com um pezinho no metal. E fechando o bloco, o grupo colombiano Odio a Botero, misturando sem piedade metal com reggaeton. Câmbio. Cambio. me vienes a tramar, que eres malo y de la calle malo, es un cáncer, de la calle mi abuela, y te lo digo yo, y te lo digo ya, el reggaetón no es el problema, solo vos que rapeas, te lo digo yo, y te lo digo ya, el reggaetón no es el problema, solo vos que rapeas, te lo digo yo, mucha luna, no te voy a mentir, acordate todo aquella de pagarle la quincena, una, dos, cincuenta veces, que te toque contigo, nunca es lo que parece, quisiera saber que lo que piensa tu hermano. Una mujer la trata como la trata Mr. Daddy, Mr. Yankee. Quiere ser mi nepi, solo eres pata pata, Mr. Daddy, Mr. Yankee. Quiere ser mi nepi, solo eres pata pata, Mr. Daddy, Mr. Yankee. Quiere ser mi nepi, solo eres pata pata, Mr. Daddy, Mr. Yankee. Quiere ser mi nepi, solo eres pata pata. Anterior, tivemos a banda equatoriana Tanque com Año Nuevo, um temaço do disco Hasta Muerte de su titular. Em seguida tivemos os argentinos Los Natas com a música Resistiendo al Dolor do disco El Nuevo Orden de la Libertad. E fechando o bloco, misturando metal e reggaeton, os colombianos Odio a Botero com Dandy Yankee, música que é do último disco da banda, chamado Kill de Quintero. Agora é hora da entrevista com a banda instrumental argentina Tremor, de Buenos Aires, realizada no estúdio e casa de show Áudio Rebel, no Rio de Janeiro. Eu conversei com o líder da banda, Leonardo Martinelli, que toca guitarra e percussão, além de sintetizadores, blip-blops, entre outras cositas más. Leonardo está há 7 anos à frente do Tremor, que mistura música regional argentina e elementos eletrônicos. A banda já teve diversas formações, mas hoje se apresenta como um trio que, além de Martinelli, tem Gerardo Fares nos teclados e Camilo Carabajal tocando bombo legüero, um instrumento de percussão típico da Argentina. Vamos lá, Rafael Lage, editor da Rádio Microfonia, que agora também é mestre de cerimônias. Áudio Rebel, Rádio Microfonia e Programa Câmbio apresentam Tremor. Diretamente da Argentina, a banda Tremor se apresenta pela primeira vez no Brasil. E com vocês, conduzindo a entrevista, Marcos Lozanoff. Oi, eu sou Marcos Lozanoff e estou aqui com Leonardo Martinelli e vou fazer com ele aqui algumas perguntas neste especial Câmbio Apresenta. Leonardo começa falando sobre o uso de instrumentos não convencionais na banda Tremor e na ideia de misturar a música regional do seu país com a tecnologia. Basicamente, a ideia original tinha a ver com combinar distintos elementos de distintas músicas que me gustam. Ou seja, me gusta mucho el folclore sudamericano y el folclore argentino también, digamos. Me gusta mucho el aspecto tribal de la música folclórica, esa crudeza y esa visceralidad que viene de la tierra de alguna forma. Pero también me gusta, por ejemplo, mucho la música experimental, la música concreta. Muchos de los temas tienen sonidos de objetos cotidianos, de máquinas, de impresoras, de computadoras, de aspiradoras. Sí. Y bueno, y me gusta la electrónica, me gustan las posibilidades que brinda la tecnología para... Te da la posibilidad de hacer collage, un collage sonoro. Sí. Y todo empezó un poco como una aventura de ver cómo podía combinar eso de una manera orgánica. O sea, no quería hacer folclore techno. Sí, sí. Pero tampoco quería hacer un género de música electrónica. O sea, tampoco quería hacer house con electrónica o drum and bass con electrónica. Sino que la idea era que se vuelva una cosa orgánica. Y bueno, nos llevó unos años. Creo que ahora la banda está en un buen momento y todo está empezando a unirse y a sintetizarse de una forma natural y orgánica, ¿no? Agora Martinelli fala sobre o estágio atual em que se encontra a banda e da influência da música brasileira na sua formação musical, citando Tom Zé como grande inspiração. Eu sou um inconformista. somos inquietos. Digamos. Siempre estamos ahora grabando un disco nuevo y estamos probando cosas nuevas que todavía no estamos tocando en vivo. Creo que la banda está en su mejor momento desde que empezó. O sea, esta es la mejor versión de Tremor que existió hasta ahora. Ajá. Eso me pone contento y creo que está bueno. Me gustaría creer que podemos hacerlo mejor todavía, porque si no se pierde la diversión, ¿no? Digamos, claro. Si no dejo de tener la banda. Pero estoy muy contento. Creo que es orgánico en este momento. Bueno. Los primeros discos capaz que parecían más un experimento. Sí. Y ahora ya es más natural la combinación de elementos. Pero, o sea, sí, realmente Brasil tiene una música increíble. O sea, hay muchos artistas que son una influencia. Hay muchos que yo incluso estudié, pero principalmente mi artista favorito es Tom C. de sí, Brasil. Sí. O sea, me parece que es un genio y creo que... Por las cosas de la experimentación. Sí, creo que, o sea, en algún lado siento que hay algo... Buscamos algo parecido en el sentido de que yo siento que él tiene una cosa, por un lado, de música popular. Sí. O sea, viene de una tradición, digamos, y claro. Explora una cosa que tiene que ver con una tradición, pero al mismo tiempo hay una idea de búsqueda, de experimentación. Y yo siento que en el caso de él también logra algo orgánico. Sí. O sea, es un músico experimental en un punto, pero al mismo tiempo es accesible también. Puede ser accesible. Sí. A mí me encanta la música experimental, pero no me gusta cuando la música experimental es solo para entendidos. Claro. Cuando deja fuera, digamos, si vos venís a un show de Tremor, si te gusta, si sos melómano, si sos un amante de la música, podés apreciar un montón de situaciones experimentales que hay en la música. Pero si no, si sos un oyente cualquiera que no es un apasionado por la música, podés conectar con el ritmo, con la percusión, claro, con la energía de la banda. Y bailar incluso, ¿no? Exactamente, sí, sí. Entonces creo que él tiene eso de alguna forma. Pero después me encanta Os Mutantes. Sí. Bueno, obviamente Jobim, Caetano. Claro, los clásicos. Los clásicos, sí, sí. Sí, de golpe, cosas más contemporáneas no conozco tanto. No voy a ver si tanto. En este video viaje me llevo discos. Sí, ahora sí vas a conocer todo. Sí, sí. O músico argentino também fala sobre fazer música desafiando o ouvinte e a entrevista termina com Leonardo Martinelli dando uma ótima definição da palavra criatividade. Mira, la verdad es que es todo de curiosidad. Yo me aburro rápido. O sea, soy una persona que se aburre rápido y a mí me gusta, a mí no me gusta que la música sea amable, digámoslo de alguna forma. No me gusta como la fácil. Música. Claro. Me parece una falta de respeto al oyente, como ser claro, obvio, ¿entendés? Entiendo. Como creo que me gusta cuando la música te desafía de alguna forma. Uh-huh. Entonces, un poco la idea es que haya confrontaciones, ¿no? Entonces, a mí me parece divertido que de golpe estoy tocando un charango, que es un instrumento del norte de Argentina, de Perú, de Bolivia, y de golpe estamos tocando una melodía árabe, digamos. Ahí hay un cruce, hay una cosa que me gusta, me resulta interesante, porque da otra tímbrica. Obviamente se escucha ese elemento árabe y se escucha ese elemento sudamericano, pero se genera otra situación, ¿no? Y también nace de un día darme cuenta, digo, suena una pregunta medio tonta, pero un día de golpe digo, ¿por qué con un charango tengo que tocar un carnavalito boliviano? O sea, puedo sí. Con un charango puedo usar dub o puedo hacer, por decirte algo, ¿eh? Con cualquier instrumento, puede ser lo que quieras. Exacto. Claro. Y es increíble que... A mí me resulta increíble eso, que digamos, que si tenés una banda de rock, sí o sí, guitarra, bajo, batería y un teclado. ¿Por qué no otros instrumentos, no? Y con actitud rock también. Porque a veces lo que veo que hay ese error, digamos, ¿no? Si vos tocas una gaita, tenés que tocar música celta, por decirte algo, ¿no? Y no, podés tocar una gaita con... Armónica tiene que ser blues. Exactamente. O sea. Y creo que ahí aparecen cosas nuevas. A mí hace un par de años leí una definición de la palabra creatividad que me gustó mucho, porque la definición decía que la creatividad era cuando se combinan dos cosas que parecen incombinables. O sea, y es verdad, cuando vos ves, decís, ah, pero uy, digamos, ahí se genera esa sorpresa, ¿no? Y creo que hay que estar como a la búsqueda, ¿no? De tratar de combinar esas cosas incombinables. Yo muchas veces pienso como escenarios musicales antes de tener las notas musicales. ¿Se entiende lo que digo, no? Por ejemplo, digo, uy, estaría bueno hacer un tema que sea polirrítmico y que tenga tal instrumento con tal ruido, y después tal vez salgo a buscar cómo logro hacer eso, como si fuera un juego de ingenio, como un puzzle que uno trata de armar, ¿no? Qué bueno. Entonces estuvimos aquí con o Leonardo Martinelli, banda Tremor, Buenos Aires, Argentina. E agora eu vou pedir pro Leonardo pedir uma música da banda para tocar aqui no Cambio. Bueno, podría ser el tema Viajante de nuestro segundo disco, que tiene un poco de todo, es una buena forma de presentarnos. Então vamos aí com Viajante, Tremor, Cambio. Cambio, cambio. Acabamos de ouvir o tema Viajante, da banda Tremor. E aqui ao fundo, o disco Confessiones de Invierno, da banda Sui Generis. A música é Mr. Jones, o pequena semblança de uma família tipo americana. Vamos logo para o bloco final do programa, com toda a doçura pop da banda dominicana Los Violetas. Mas antes, vamos com mais doçura ainda, com a banda Wild Honey, diretamente da Espanha, para adocicar os seus ouvidos. Câmbio. Little hands. cuenta hasta mirarnos a los ojos cuando muestras tu sonrisa. Sé que ahora puedes ser el rey de la conquista. Nadie es especial. Neste bloco final do câmbio, tivemos a banda de indie pop madrilenha Wild Honey com Field of Little Heads, do último disco Diamond Mountain. E fechando o programa, a banda Los Violetas, da República Dominicana, com El Verdor, do primeiro disco deles, Areir, do ano passado. Hace frio e me falta un abrigo, e me pesa la hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar? Pocas en que vivir. Aqui ao fundo ouvimos a voz de Charlie Garcia cantando o tema Confessiones de Invierno, que também dá nome a esse segundo e clássico disco da banda Sui Generis, de 1973. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. Eu sou Marcos Lozanoff e este foi o programa Câmbio, aqui na Rádio Microfonia e a partir de agora também na Rádio Cocoa do Equador. Y tal vez espere demasiado. Quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno y es posible que me quiera ir. Conseguí mi corazón. Abraço a todos, sigam-nos bons e até a próxima com mais deste pequeno passo para a música e grande passo para a difusão do rock independente ibero-americano. Câmbio final. E agora quem poderá me defender? Programa Câmbio com Marcos Lozanoff, o melhor do rock ibero-americano. Câmbio, câmbio, câmbio.